Kun. Así es, muy buenas tardes, noches, amigas y amigos. Pues estamos una vez más ya retomando un programa. No sé si se acuerdan de mí, no sé si me extrañan. Yo sé que sí, porque tengo una mala voz, pero hace falta siempre una voz crítica. El día de hoy vamos a presentar nuestro nuevo programa Insistent 3 y vamos a empezar a la izquierda con nuestra querida amiga. Hola, buenas tardes, Priscila. ¿A qué te dedicas? ¿A qué hora sales al pan? ¿A qué hora salgo al pan? Buena pregunta. Bueno, me dedico a la docencia y actualmente pues, soy psicóloga de profesión. Muy bien. ¿Y del lado derecho? Jimena Jasso, estudiante de artes y ya. ¿Más allá? Eric o Metalero, hola a todos, estudiante de filosofía, entre otras cosas. Y al final de la fila se encuentra Ángel Foba, ilustrador, diseñador gráfico y también artista aficionado. Así es, el día de hoy Ángel Foba es nuestro invitado, pero platicaremos con él un poquito más tarde. Y tenemos también a un compañero, el pequeño insistente, que ahorita no le prestamos atención ni un micrófono, pero aquí está. También tenemos en controles, que siempre se nos olvidaba en el otro programa, como ya es uno nuevo, aquí sí te vamos a dar tu espacio, querido Javier. No, no es cierto, el buen Mark, también lo tenemos aquí en control. Y pues bueno, este es el equipo que les va a estar dando lata los días jueves de 7 a 8 y quizás a 11 de la noche, porque pues tenemos bastantes temas bastante interesantes. Y pues bueno, el día de hoy vamos a pasar a una pequeña canción que tenemos, que es quería platicar también del día de hoy, más bien el día de ayer, que se supone que fue el día de mundial del reggae. Saludos al buen Bob Marley, donde quiera que esté. Y vamos a pasar a... ¿Ya tienes la música, Mark? ¿Clasiqueiros? Clasiqueiros de No Te Pertenece. Sí, bueno. Entonces, 3, 2, 1, ahí les va. Mira solo a mí, su corazón. desde el momento que la vi. Ella no es para ti, madre Louis, Louis, Louis. Ella quiere un amor que la eleve a lo más alto. En sus ojos se ve, madre Louis, Louis, Louis. Que soy yo, ese amor, y soy dueño de su encanto. Brother Louis, Louis, Louis, oh, no te pertenece. Oh, sé que es muy cruel amar por nada. Brother Louis, Louis, Louis, oh, deja que se aleje. Oh, la haré feliz, prometo amarla. La de Lubi, Lubi, Lubi. ¿Qué quiere decir? No tengo la más mínima idea. Pero querida Jimena, cuéntanos cuál fue tu experiencia con esta canción. Porque la platicas, la pediste con mucho ímpetu. Claro que sí, pues es una canción de las que más llegan al corazón, ¿no? Yo hace unos instantes estaba recordando a viejas personas, momentos que he vivido y... no sé, estoy un poco triste y a la vez feliz porque... Está llorando. Claro, es como de esas canciones, sí, que te recuerdan la fiesta de 15 años, Navidad. No, y sobre todo, sí, cuando bailas con tus chambelanes, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Es increíble. Ya, por favor. Bueno, les recordamos que este es un programa serio, entonces claro, vamos a pasar claro. nuestro tópico de hoy, que es vamos a hablar con el buen metalero acerca de una película. Cuéntanos ¿qué tal? Un poquito de esta. Buenas noches. Sí, bueno, la película que vamos a platicarles hoy se llama La Guerra de los Mapaches. Es una película de animación del 94 y pertenece a la serie de películas de Estudio Ghibli. Es una película de el director Takata, no es de Miyazaki, a diferencia de las otras. Pero es más producida famosas, pero es producida por el mismo Miyazaki, por Studios Ghibli, y a mi parecer es de las películas más mejores de todas las de Studios Ghibli. Miyazaki y Takata ambos declararon en su momento que los dos eran marxistas y que mucho de la ideología que ellos tenían detrás, el comunismo principalmente, la dejaban ver en sus películas. Prueba de ello están otras obras como La Tumba de las Luciérnagas, como La Princesa Mononoke, Nausicaa, entre otras. Nausicaa del Valle del Viento también. Y a mi parecer, La Guerra de los Mapaches se lleva la corona. Es una de las más, de las menos conocidas. Sin embargo, el discurso proambiental, anticapitalista, anticonsumista y antiurbanización está súper permeado en la película. La película la vemos desde la perspectiva de unos mapaches que en Japón, pues hay una raza de mapaches que son como muy grandes y que en el imaginario colectivo de por allá se cree que tienen magia y que incluso pueden cambiar de forma, transformarse en humanos, algo así como los nahuales de aquí de México. Entonces, la película gira en torno de una comunidad de mapaches, de dos bandos de mapaches que están en guerra consigo mismos, pero que deciden dejar a un lado sus diferencias para enfrentar la amenaza de los seres humanos, que están expandiendo sus ciudades, están dándole en la torre a las montañas, a los valles, a la naturaleza, y entonces los mapaches deciden usar su poder y su magia para derrotar a los humanos. Entonces, está bonita, aparte. Nosotros la pudimos ver en el Anifest el domingo pasado. Sin embargo, las versiones obviamente en inglés y en japonés de ambas películas también son muy buenas. El doblaje ha estado bastante bien, pero pues el feeling todo lo trae la versión original japonesa. Como tal, sí creo que es de las mejores películas que tiene Studios Ghibli para demostrar cuál es la ideología que ellos traen detrás y de la función que pudo cumplir en su momento la película para adentro y hacia afuera también. Les traigo un dato curioso, el tío de Jimena, Cian Vidal, Arturo Cian Vidal fue el... Sí, acabo de revisar la información que tiene aquí la película del doblaje y sí, mi tío dobló la película. Oye, pero no digas que acabo de ver, era un dato que ya traíamos. Sí, ya sabíamos desde hace mil años, claro, desde que la dobló. Bueno, querido Foba, tú como... Como fan de la película. Fan de la película, sabemos que te ilustrador. Gusta bastante, entonces... Es una película que recomiendo totalmente... Es para toda la familia, puede disfrutarlo como tanto niños, jóvenes y adultos. Se recomienda que la lleguen a ver porque es un deleite visual y también pueden disfrutar un poco, hacer un análisis un poco más profundo en el aspecto de concientización de cómo afecta la expansión de la mancha urbana al medio ambiente. Es totalmente recomendada, vayan bien despiertos, lleven palomitas y refrescos. Adelante. Bueno, pues yo no la he visto, así que esta semana me voy a dar a la tarea de verla y les platico qué tal, qué me pareció. ¿Tú, Pris, qué piensas de la peli? Bueno, tengo que argumentar que los estudios Ghibli son de mis favoritos. Estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Metalero, ¿no? Esta conciencia que trata de transmitir pues estos estudios con sus diferentes productores y cineastas que tienen, ¿no? Por ejemplo, la película que es favorita para mí es la de la princesa Mononoke y el viaje de Chihiro, ¿no? Por esta sobresaturación de imágenes con texturas y formas y que nos sumerge en mundos mágicos, ¿no? Entonces es maravilloso poder apreciar todas estas imágenes, pero a la vez llevarte esta idea de conciencia, ¿no? De reflexionar sobre qué es lo que pasa aquí y ahora, ¿no? Y bueno... retomando nuevamente lo de la guerra de los mapaches, pues a mí lo que me gusta mucho es la parte de cómo la organización funciona, ¿no? Dentro de un grupo de mapaches, ¿no? Y cómo puede servirles o no para solventar los problemas que se les presentan a esta cuestión que decía Metal, ¿no? La destrucción de su hábitat. Entonces es interesante cómo dentro de la organización de los mapaches hay algunos que sí continúan, pero pues desafortunadamente hay otros que abandonan la batalla, ¿no? Entonces... Así es, sí, pues son problemáticas que vemos desde, como decía el buen Foba, las manchas urbanas y sí. También en lugares, ahora en enero que me tocó estar en Chiapas, veía cómo también se van consumiendo esos espacios libres, ¿no? Digamos, entre comillas, pero como las mismas personas van depredando el lugar por la inconsciencia que se tiene. Aquí nos están escribiendo nuestros fans en inbox. Dicen que Jimena, qué bonita voz, y que Metalero, les gusta mucho cómo hablas de la película. Pues vamos a pasar a una canción. Ahorita regresamos con unos cuantos saludos, pero mientras nos vamos a escuchar Attitude de Alien and Farm. Estoy triste, estoy muy triste porque me acaban de trolear. Pero bueno, vamos a pasar a nuestro tópico de hoy, que es erotismo. En el bloque de Tabú. Les recordamos que es un nuevo programa de Insistentes y bajo la visión que tenemos de las chicas y chicos jóvenes, que también, por cierto, nos pueden escribir a redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram. No, no sé, creo que no tenemos Instagram. No tenemos Instagram. Lo próximo, no somos tan hipsters. Hemos caído tan bajo. Entonces, bueno, pasamos al tema de hoy en Tabú, que sería erotismo, a cargo de nuestra querida psicóloga Priscila. Sí, bueno, tenemos que tener en cuenta también que el erotismo es una palabra un tanto compleja, ¿no? De repente podemos hablar de erotismo y creer que es este amor apasionado, este deseo sexual quizás, o una sexualidad sobresaturada, ¿no? Es sobre, en un mismo cuerpo. Entonces, para darle una conducción más clara a la palabra y contextualizarla, vamos a hablar en relación al erotismo con las artes gráficas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a Jime y a Foba, que principalmente se encargan de esta parte gráfica, ¿no? Entonces, para ti, Jime, ¿cómo expresas tú, por ejemplo, el erotismo en un dibujo, en un cuadro? Híjole, pues, la verdad es que nunca he dibujado tanto el erotismo, pero bueno, he visto muchos trabajos, la verdad, y yo creo que más que el morbo, ¿no?, que la gente, mucha gente lo llega a ver y por eso lo prohíben en algunos lugares, yo creo que hay que ver el cuerpo también, tanto del hombre como de la mujer, como una manera más sutil y gráfica y visual de hacer poesía. Bueno, a mí me gusta muchísimo verlo, más no me ha aventado a dibujar el cuerpo. Bueno, en mi opinión personal, yo creo que existen muchas posturas, incluso hay mucho trabajo de varias corrientes artísticas, ¿no? De la pintura, escultura y todo lo que se refiere al erotismo, como mencionaba Priscila, es toda esta parte en lo que tiene esta carga no solamente de ese arranque de las emociones por erotizar, no sé, un arranque por un deseo sexual extremo, también puede ser un juego. Entonces, en este en el imaginario colectivo o en los varios imaginarios colectivos que existen, pues la construcción del erotismo se diversifica el concepto, ¿no? Algunos compañeros artistas pueden proyectar imágenes en el cual se obsesiona tal vez con un poco con los genitales del hombre o de la mujer, o unos simplifican el erotismo con algo más romántico y utilizando las musculatura o curvaturas de la mujer y el hombre. Más que nada, yo creo que ahora sí hay una gran diversidad de espacios, de públicos, y también igual puede caer incluso dentro de la parte de la poesía visual y también caer tanto en lo grotesco y también en la parte del caer en lo morboso y ya incluso a lo que me es, yo creo que es mi parte favorita, lo cómico, ¿no? Cómo pueden jugar con los desnudos y hacer una jactarse de eso, ¿no? Pero creo que también es una parte de las humanidades que nos sirve para irnos sensibilizando, ¿no? No tomarnos tan en serio ese aspecto de que pues lo sexual, lo erótico, pues tenga que ser prohibido, sino también abrirnos a esas posibilidades y orientar a las juventudes, ¿no? Y también a la gente grande que tenga un poco la mente cerrada e intentar que se puedan jactar de esto mismo, ¿no? Porque entre más uno se cierra, pues más se vuelve grave el problema, ¿no? El cuerpo es bello, sensual, uno puede desear tener relaciones o fantasear, ¿no? Va todo de la mano y la construcción que van armando las personas. Entonces yo creo que pues tenemos ese derecho y libertad de explorar y conocer nuestros cuerpos e incluso erotizarnos, ¿no? Exactamente, sí, es bien complicado a veces como, precisamente hablando del tabú, pues como en las casas, ¿no? Les ponemos apodos al pene, a la vagina, ¿por qué no hablar por qué no hablar bien desde que eres pequeño y saber? O sea, al final de cuentas, pues ¿quién no vio, quién no ha visto en la calle dibujado un pene por un grafitero? ¿O quién no vio en la escuela, en la secundaria, en la primaria, igual un pene dibujado, ¿no? O sea, siempre... O una vagina. O, bueno, vaginas es menos, este... No, exactamente, vamos a promover el dibujo de las vaginas también, ¿por qué no? En baños y rutas. Baños y sí. rutas. Ahorita que te escucho hablar de eso, recuerdo que cuando iba en la primaria, mi papá es pintor y escultor, entonces mi casa siempre estuvo tapizada de esculturas y de cuadros de mujeres y hombres desnudos. Entonces yo crecí con esa idea de que el desnudo, ver los genitales, los senos, era algo completamente natural, pero cuando iban mis amigas a visitarme era horrible, ¿no? Que se preguntaban así de, eso es pornografía, ¿no? Y pues era difícil para mí poder defenderme a esa edad, ¿no? Ahora ya lo puedo ver desde otro punto, pero sí es bien cierto, ¿no? Es bien complicado, es más fácil ver un pene dibujado en la calle o en un baño que una vagina. Sí, sí, o sea, todo este, como decía el buen Foba, el constructo social que se tiene, que hemos, redundantemente construido, pues es bien difícil, ¿no? Como igual vamos a que es falocentrista, que es patriarcal, pero ¿por qué no hablarlo desde pequeños, no? Bueno, más bien desde que nuestros hijos, nuestras hijas son pequeñas y pequeños. ¿Por qué no tener ya esa visión? Así sería mucho más fácil hablar con un adolescente, así no habría tantos problemas de pues embarazos no deseados, que por cierto, ahorita ahí haciendo un comercial a la clínica AHF, que está en donde antes eran las... el Instituto de las Juventudes, en calle 5 de Febrero, aquí cerquita, a dos cuadras del centro, pues pueden encontrar también atención gratuita, alternativas, ¿por qué no exámenes? Pues, ¿cómo ves, Pris? Pues sí, a mí me agrada también como que la idea de ver el erotismo como esta picardía, ¿no? No como alguna insinuación o provocación, sino más bien como la búsqueda de encontrar, ¿no? Y bueno, en las artes gráficas actualmente en los medios de las redes se pueden ver bastantes imágenes, ¿no? Que tienen este toque picardesco, pero que a la vez están entre lo erótico, ¿no? Sin caer en lo vulgar o pornográfico. Sí, ¿no? Porque es muy diferente lo erótico a la pornografía, ¿no? Es que... Ah, sí. Y que muchos no lo entienden. Sí, así es, también pues ahorita estaba pensando, más bien recordando a un poco a Trino, que tiene su personaje, por ejemplo, sí. De la Tetona Mendoza, ¿cómo maneja ese personaje? Pues ahora sí que sin tapujos, ¿no? Que es una luchadora que trae descubierto el pecho, porque pues haciendo alusión precisamente a que ¿por qué no las mujeres pueden traer también descubierto el pecho si es un sí. si es una luchadora? Y pues ahí les recomiendo, búsquenlo en YouTube, pueden encontrar a Trino, que es un monero. Gran monero, también soy fan. Y pues bueno, encontramos desde eso hasta los dibujos japoneses, ¿no? El hentai, que ese no sé si es erotismo, eso ya es pues baila entre lo erótico sí, y porno. Sí, pues ahí, igual entre lo erótico, porno, grotesco. Van de la mano. Si quieren conocer también algo diferente, pues ahí podemos ver partes no solo de personas, sino también de extraterrestres, de tentáculos, animales. No, la verdad es que eso ya no es tan erótico. Metalero, ¿por qué no nos hablas un poquito? ¿Qué piensas de lo erótico? ¿No? Te escucho. Te erotizas más bien, muy seguido. No te escucho. Está cautivado pues, por la plática. Sí, realmente, y otra de las cuestiones es que obviamente ha habido, por ejemplo, un boom en los últimos años, obviamente desde la revolución sexual, desde los 70s, 60s, en donde el erotismo y el placer, incluso la cuestión un poco hedonista del cuerpo ha estado naciendo como una cuestión de justicia histórica, yo lo veo bastante bien, dado que durante mucho tiempo la religión, entre otras cosas, entre otras imaginarios culturales y sociales nos han reprimido y eso nos ha hecho mucho daño, ha hecho que creemos una sociedad llena de gente que está enferma, que tiene incluso trastornos sexuales no reconocidos justamente por la cuestión de reprimir la sexualidad cuando es algo natural, cuando es algo que cuando los niños quieren hacerlo, pues se les niega, ¿no? Se les dice que es algo pecaminoso, que se van a ir al infierno, que van a morir, que van a sufrir, que etcétera, etcétera. Entonces empezamos a degenerar esta parte. Sin embargo, yo creo que también viene siendo justo que en estos tiempos que ya hemos hablado del erotismo, de el placer, del hedonismo del cuerpo, de hacer lo que queramos solo por una cuestión del placer, volver a reivindicar la cuestión reproductiva incluso que tiene el propio sexo, el acto del sexo como tal. Había unos cuantos filósofos que lo mencionaban, había unos cuantos columnistas por ahí, ¿no? Que decían el arte, o bueno, lo mencionaban como arte, de la reproductividad se ha desligado ahora del sexo y ahora ya es puro placer y puro hedonismo. hay que volver a retomar esa parte, porque es justamente una de las cuestiones de las cuales se ha quitado en pro de generar un discurso bastante progresista, en pro de generar un discurso de derechos humanos, de elección, de libertad sobre nuestros cuerpos, lo cual es bastante justo. Sin embargo, no estaría de más traer al análisis esta otra parte y más bien generar un discurso pues en conjunto, ¿no? Que no olvide ninguna de las dos partes y pues ya que ya no prepondere una sobre la otra. Dale. Ah, ya me acordé por qué no me acordé por qué no te dejamos hablar. Ángel, ¿por qué no te oímos? Ah, que no tienes micrófono. Ah, está castigado. Mira nada más. Vamos a pasar a escuchar la siguiente canción, no sin antes leer de nuestros fans. Hay una fan que dice que le encanta la voz masculina. Jimena, creo que tienes un fan o una fan. Sí, creo que debe ser por mi voz. Saludos. La Bruja, besos a todas y a todos, también a mandamos todes. Saludos para todos lados. Y pues pasamos a esta canción que corrió a cargo de Priscila, más bien correrá a cargo de Priscila, que es Island Blue de Coop. Otra vez. Thank you. Bueno, pues ya estamos de regreso. Ahora con una gran sorpresa, una super bandota de aquí de Jutepec, que es Amnesia. Pues sin más, vamos a pasar a presentarles a mi izquierda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo me llamo César, soy el bajista de la banda. Buenas tardes, soy Temuatzin Camilo y toco la guitarra eléctrica. ¿Qué onda? No sé si buenas noches o buenas tardes, pero soy Wilson o Itzel, como quieran, y soy la que canta, la vocalista, no sé cómo quieran decirlo. Soy Jacqueline y toco la batería. Yo soy Alfonso y soy la guitarra igual eléctrica. Bueno, pues son compañeros, compañeras, una super banda. Tuvimos la oportunidad de conocerles en una tocada de aquí del que hizo el Instituto de las Juventudes. Pues ahí tuvimos la fortuna y han sido todos unos guerreros, todas unas guerreras. A pesar de que tengan ahí por ahí algunos traumas. Pero pues cuéntenos un poquito, a ver cómo inició Amnesia. Pues yo creo que Amnesia inicia desde que yo empecé a conocer a Jacqueline. Entonces ella tocaba la batería, yo era guitarrista, entonces decidimos ensayar ella y yo solos, ¿no? Covers, ya sabes, lo principal. De ahí surge la idea de formar una banda, un proyecto donde lo podamos sacar más allá, no simplemente en un cuarto y ensayarlo, sino demostrarlo a la gente lo que hacemos. Y creo fue cuando, no sé, comienzan a buscar vocalista y ya llego yo, y comienzan a buscar otros guitarristas y un bajista, y pues se incluyen ellos, ¿no? Es cuando como toda esta idea de crecer y de realmente hacer lo que nos gusta para seguir con ello siempre, porque es como nuestra idea. Ya no vamos como a 2 meses o 3 meses, una tocada o dos, sino ya nos vemos más allá con esta banda, ¿no? Es cuando empieza a surgir toda esta idea de Amnesia realmente. Sí, que es lo que he notado ahí en las redes, debo admitir que soy fan. Por ahí siempre veo que están sube y sube, que están en tocadas, que próximo a tocadas, me invitan seguido, desgraciadamente no he podido ir, porque pues ya saben, soy todo un ejecutivo. Sí, pasa, sí. Entiendo, tranquilo. Pero pues sí he tenido la oportunidad de escucharles ahí en las tocadas que llevan en el Instituto de las Juventudes, que por cierto me permito hacer el anuncio que nos cambiamos de sede, ahora están ahí en calle Rubí, cerquita de la fábrica de Tokai, en Sivak, para las y los que tengan algo que preguntar, algún asunto ahí con las juventudes, ahí les pueden encontrar. También si quieren teléfonos de oficina y todo eso, los encuentran en Facebook y pues por ahí pueden pasar. Entonces, pues bueno, a ver, platíquenos un poquito en redes, cómo les ha ido, qué están haciendo, cuáles son sus Facebook, su teléfono, igual como Priscila hace rato le decía que hora salen al pan. Ay, yo casi no como pan, pero como a las 8. Ya tienen ahí el dato, ¿eh? Bien, bueno, a nosotros nos encuentran en Facebook como Amnesia, así nada más, Amnesia, y en Twitter estamos como Amnesia MX, ¿sale? Ahí pueden encontrar pues fotos de nosotros, videos de los eventos, invitaciones. Y bueno, ya que estamos aquí, queremos hacer una invitación abierta. El día 15 de agosto, el sábado, vamos a estar en el Exa Live, en Plaza Lindavista, en el DF. Le vamos a estar abriendo concierto a Los Victorios, que es una banda de ska bastante buena. Y bueno, tenemos también a la venta boletos. Cualquier asunto relacionado con eso, en el Facebook, ahí contáctenos y con gusto. Órale, sí, pues lo pasamos ahí también en el de Insistentes, para que puedan preguntarles, que nos pregunten ahí, nosotros les mandamos a ustedes el mensaje, quiénes son las o los que estén interesadas o interesados, y pues ya les mandamos, traemos la promoción 2x1, no sé, eso lo platicamos ahorita y ya vemos qué promoción es. Pero platíquenme de qué, cómo surgió el nombre o por qué le pusieron Amnesia. Buena pregunta. Sí. La verdad es que al principio fue porque surgió el nombre de Amnesia porque todos somos súper olvidadizos, ¿no? Y se nos olvidaban los ensayos, pero de repente ya en los ensayos nos dimos cuenta de que en realidad éramos como una dosis de amnesia, todos. Tocando se nos olvidaba si traíamos algún problema, si traíamos alguna cosa de la escuela, de la casa, lo que fuera, o del trabajo. Si traíamos alguna cosa de esas, llegamos al ensayo y era como de, ya, vaya todas esas cosas, hay que insertarnos una dosis de amnesia, literal. y se nos olvidaba todo. Y también como que nos gusta esa idea de contagiarle a la gente, como de repartir pasitas de apnesia y que a la gente se les olviden sus problemas y que disfruten con nosotros, ¿no? Sí, pues siempre hace falta. Ahora sí, así les voy a promocionar cuando hablemos de este grupo, ¿no? Pues ¿por qué no una dosis de amnesia? Olvidarnos de problemas. Y no solo para jóvenes, también se vale señoras, señores. ¿Por qué no ancianas, ancianos? Sí, pues a todos. Todos tenemos problemas. Siempre hay algo que tenemos que es necesario olvidar. El otro día estábamos platicando ahí en el Instituto de las Juventudes de las anécdotas. Platícanos más, sí, tienen unas muy buenas anécdotas. Una anécdota, ¿cuál? Pues, ¿como cuál? Por ejemplo, apenas fuimos a un evento en México, igual en el Exalife, y regresando se les ponchó una llanta en la lluvia y todo, tuvieron que empujar el carro. O yo, por ejemplo, que en cada tocada me pongo nerviosa y veo el micrófono y es como de, demonios, el micrófono me va a morder o va a salir volando o algo, ¿no? Me pongo muy nerviosa. Sí, pues, no, siempre pasa. Creo que las primeras veces que te ponen un micrófono enfrente es de lo peor que puede. Y luego con público, pues está difícil. Si aquí en la radio de repente dices, órale, pues cuánta gente habrá ahí afuera, pues con más razón cuando ves, ¿no?, que hay cientos de personas. Sí. De este lado, ¿qué otra? Otra anécdota. Mira, cuando iniciaba el proyecto de amnesia, se nos abre una puerta al DF en un foro llamado Foro América. Ah, sí, cierto. En la zona rosa. Llevamos a... ¿qué? Llevé a mis amigos, son un desmadre, un saludo si me están viendo. Y ellos estaban pensando que esa zona iban a ver muchas piernas, muchas carnes, ¿no? Pensaban que era como un tipo prostíbulo, no sé. Tenían la idea errónea porque en sí había puro gay y así, o sea, era una zona muy abierta. De repente ya nos íbamos, ya era de noche. Se nos... ¿Qué pasó? Se nos descompuso la camioneta, no sé por qué, no, la camioneta empezó a sacar mucho líquido verde, así se sobrecalentó, no sé qué pasó. Sí, por suerte llegó un mecánico que iba a checar una camioneta de mi casa. De ahí ya nos fuimos, ¿no? Fuimos a un lugar. De ahí nos vamos y nos multan, nos para la policía porque íbamos más de 9 en una camioneta de 6. Y nos sacaron $300, nos fuimos así. Ya después, llegando al DF, nos perdimos, estuvimos dando vueltas en el mismo lugar como una hora, ¿no? Y creo que esta es otra experiencia que no voy a olvidar. Ah, sí, siempre pasan. Sí. ¿Por allá tienen alguna otra? Bueno, de las que me ha tocado a mí, y tenemos una suerte porque... Conseguimos vehículos y siempre les falla siempre algo. Están descompuestos. Y siempre vamos con toda la actitud, decimos, vamos a llegar y vamos, pero digo, falta llegar, ¿no? O sea, siempre en el camino pasan cosas, o ahora que hemos estado yendo al DF, nos perdemos porque pues vamos muy poquito, entonces, y el sábado que fuimos a tocar ahí Alexa Live, ya estábamos a nada de llegar al lugar. Y se nos atraviesa la marcha de la diversidad y todo esto, y nos hicieron dar una vuelta, o sea, y bueno, sobra decir que Amnesia pues apoya a la diversidad y, bien, o sea, estamos bien a favor de que todo mundo viva la vida como le gusta vivirla, ¿no? O sea, libre. Claro, al final pues es decisión de cada quien, ¿no? Exacto. Y eso es, pues es grato escuchar que bandas tengan pues esa postura, ¿no? Porque al final de cuentas es una postura política que hace algún tiempo pues no cualquiera se hubiese atrevido a dar, pero pues ahora creo que hemos avanzado, quizás no mucho, no sé, tendríamos que ver en la colectividad, pero pues creo que al final de cuentas sí lo hemos hecho y pues aquí una buena sorpresa, ¿no? Cómo podemos tener personas hablando de estos temas tan interesantes que yo creo que pronto tendremos que tocar. Claro. Aquí, no, nada, sí, es que solo que sí, obviamente la gente ya está más abierta a estos temas, ya sí. La gente no está tan como asustada, porque antes la gente se asustaba en estos temas, entonces. Así es, y pues bueno, otro comercial, ahí les va, aprovechando ya que tocan ustedes el tema, pues igual invitarles a la siguiente marcha que va a ser el 5 de agosto, igual aquí en Jutepec, vamos a salir de la gasolinera que está ahí en La Calera hacia el Zócalo. Y pues bueno, va a ser un día para, no solo para, pues bueno, todas y todos están invitados, ¿no? El año pasado me tocó ver, cosa que no había visto en años anteriores, ancianas y ancianos salir y no con una mirada de desagrado, sino aplaudiendo, gustosos, gustosas. Y es bien bonito ver este, pues realmente que sí hemos avanzado, ¿no? Y es que ya... Ajá, ¿no? Pues es que ya no solo como... Antes nada más las personas como con otra ideología iba, pero ahora las personas que tienen como... Por ejemplo, yo tengo muchos amigos que son gays o así, y entonces yo voy y los apoyo y les aplaudo y les digo, ah, va, está muy chingón, ¿no? Entonces... Sí, que al final de cuentas, pues este... Pues es respeto hacia todas las personas, ¿no? Y no solo de una preferencia sexual, ¿no? Sino pues, son posturas, son ideas que tenemos, que debemos respetar, pues, como exacto, colectivo. Este, algo más les iba a preguntar. Ah, sí, lo de Six Flags, que nos platiquen cómo estuvo, porque yo estaba bien atento a todo eso, que de hecho tienen, me parece que un video, ¿no? De allá les tocó ir a dar este una tocada, creo que fue una guerra de bandas. Sí. Pues a ver, platíquenos. Pues bueno, eso estuvo muy padre porque yo en ese momento aún no pertenecía a la banda, y por un amigo que tenemos en común me contacta y me dice, oye, fíjate que conozco unos chavos de una banda, van a una guerra de bandas, pero necesitan llevar una canción propia. Entonces ya previamente nos habíamos topado ahí en algún ensayo y a ellos les gustó una canción que yo compuse hace muchos años, y lo chistoso estuvo en que nunca coincidimos. Y un día antes de que ellos se fueran, yo estaba trabajando en una empresa y me encuentro en la calle a Poncho y le pregunto, oye, ¿qué onda? ¿Sí quieres? No, pues que sí. Y yo le digo, sí, te mando el audio de la letra y la música para que la saquen. Pero se lo mandé como a las 10 de la noche, yo creo. Y lo que yo no sabía es que ellos estaban juntos, así como alrededor del teléfono esperando, a ver, ¿a qué horas? Y yo se los mandé muy tarde y dije, bueno, yo supuse que ya no iban a alcanzar a montarla. Pero fue una sorpresa bien padre cuando como a la medianoche me mandan un audio de cómo la habían montado. Y es también una sorpresa bien, bien, bien grande para mí que ellos me dicen que quedan en tercer lugar. Y bueno, fue muy padre, ¿no? O sea, digo, fue su primer evento de esa magnitud y que hayan quedado en ese lugar. Yo creo que a ellos como músicos, como integrantes de un proyecto, les dio mucha solidez. Así es, sí, pues ha sido, no sé, una sorpresa, y es lo que les decía hace rato, ¿no? Como he visto, yo tuve la oportunidad de escucharles, no sé si en sus inicios, pero tenemos un monstruo aquí en la ventana, lo siento por la interrupción. Pero pues ha sido muy grato ver cómo han ido avanzando, y no ha sido cuestión de suerte, se la han visto bastante difícil. Pero son chavas y chavos con muchas ganas, y yo creo que van a llegar bastante lejos. Pocas personas o pocas bandas podría decir que pueden llegar lejos, porque no todas tienen esas ganas, las ganas que ustedes tienen. Y pues bueno, gracias. Con esto nos despedimos este bloque. Invitarles, ¿hay algo próximo? Nada más lo del 15 de agosto, que es con los Victorios. Boleto en 150, pueden contactarnos ahí en las redes. Órale, pues con eso estamos. Vamos a pasar a la siguiente rola, que es haciendo honor a un gran periodista, que no te haga bobo, Jacobo. Hoy fue un día soleado. A todos nos lleva, unos más, a otros menos. Bueno, pues eso fue todo por hoy. Muchas gracias. No, no es cierto. Es que me estaban regañando que por qué no traía a la bandota. Bueno, pues ya básicamente para despedirnos, pero cedo la palabra a nuestra compañera Priscila. Claro, aquí dándoles una invitación de parte del Instituto de las Juventudes del municipio de Jitepec. Los estamos invitando al curso de verano que tiene que ver ahora en julio, que tenemos vacaciones todas y todos del 20 al 30. Y bueno, es en el Centro Comunitario de Artes y Oficios. No sé si lo ubiquen, está ubicado ahí por la calle Rubí sin número, Colonia Pedregal de Tejalpa. Es ahí unas cuadras atrás de la fábrica de encendedores Tokay. Entonces, para mayores informes, si quieren llamar a los teléfonos 516-8208 o en su defecto pueden buscarnos en las redes sociales como Juventudes Jutepec. Órale, no ubico bien ese lugar, pero por ahí lo voy a estar buscando en Google. Hay hippies por ahí, creo. Lo siento, chiste local. Y pues bueno, ahorita también ya haciendo las invitaciones, pues recordemos un rapidín con el buen Foba. Platícanos de este evento. Ah, ok. Es un evento que se va a realizar este próximo lunes 6 de julio. Es en el café en el barecito, que también es café, barecito. Se encuentra en Cuernavaca, en Comonfort, número 17, esquina con Monroe. Este evento lo practican todos los lunes, se llama un rapidín con el nombre de algún artista. Este próximo lunes me toca a mí. Y consiste en que a partir de las 7 de la noche se empieza a hacer dibujar en vivo, de manera improvisada, más suelta, para que se hagan obras de a precio accesible, que sean de 20, 30, de 50 pesos, para que también la gente que está invitada pueda ir a disfrutar de una buena copa el lunes y también pueda ver cómo trabajo una pieza de dibujo, de grabado o de ilustración. Entonces están cordialmente invitados este próximo lunes 6 de julio a las 7 de la noche en el barecito. ¿Y va a ser en vivo? Va a ser en vivo y directo. ¿Tú vas a estar en vivo? Sí, es un evento que va a contar con super tecnología 4DX. Ahí van a poder sentir en vivo. Vivamente a Foba. Sí, el feeling de Foba. El feeling de Foba. Ángel, ahora sí ya tienes un micrófono. ¿Por qué no? Cuéntanos algo, a ver, di una palabra, Nan. Descríbenos tu personalidad en una palabra. Ah, ya, se nos acabó el tiempo, lo siento. Metalero. Adiós. Gracias. A muerto. Nuestra querida Jime. Vamos, Jime. Bueno, nos va a platicar de las redes sociales. ¿Qué es una red? No, no sé. Sí, miren, pueden buscarnos en Twitter como @deinsistentes, en Facebook como insistentes, y nos pueden escribir a Instagram como insistentes. No, pueden escribirnos también si quieren colaborar con la revista, que es un proyecto, ¿no, Yetro? Platícanos un poco. Sí, creo que platicar un poco lo dejaremos en otra, para otra ocasión, por cuestión del tiempo, pero sí es importante decir que están haciendo los compañeros, las compañeras de Insistentes, un gran trabajo en esta revista, que pueden escribirnos también, escriban al Facebook y también en el correo, que es contacto.insistentes@gmail.com, si quieren ver publicado su trabajo, más bien. Ya me están aventando aquí de todo. ¡Así es, papi! Anuncios. ¡Nos despedimos! Pues bueno, creo que yo ni siquiera me presenté. Soy Juan Camaney y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing this song?